Esta mañana voy a hablarles acerca de Apocalipsis 14. Y vamos a encontrar en ella a los siete ángeles. El objetivo principal del capítulo 14 es identificar al pueblo de Dios, establecer su misión y revelar su importancia. Una vez más, el objetivo del capítulo 14 es identificar al pueblo de Dios, establecer su misión y revelar la importancia del pueblo de Dios. Una vez más, el objetivo del capítulo 14 es identificar al pueblo de Dios, establecer su misión y revelar su importancia. Una vez que entendemos nosotros quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, nuestra vida no debe ser igual. Debe cambiar. Una vez que entiendes quién eres, a dónde vas y qué estás haciendo aquí, entonces tu vida debe cambiar, no debe ser la misma. Yo creo que el principal problema en la iglesia adventista en este tiempo del fin es que se le ha olvidado quién es, qué está haciendo aquí y a dónde va. Hemos perdido nuestra razón de ser, se nos está olvidando por qué estamos aquí. Y para eso voy a pedirte entonces que abras tu Biblia en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 forma parte, como tú lo puedes ver, de la segunda parte del libro de Apocalipsis. Tendré que hablarte un poquito de estructura, no tengo mucho tiempo para hablar de estructura, porque hay bastante material. Pero te lo voy a decir rápidamente para que lo puedan tener bien claro. Apocalipsis está dividido en dos grandes pedazos, vamos a decirlo, dos grandes partes. La primera parte del libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1, por supuesto, y termina en el capítulo 11. La segunda parte del libro comienza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 22, teniendo obviamente 11 capítulos por parte. Básicamente, el libro de Apocalipsis te cuenta la misma historia cuatro veces. Una vez más, Apocalipsis te cuenta todo, la totalidad, las dos partes te cuentan la misma historia cuatro veces. Nada más que desde diferentes puntos de vista. Y la organización del libro de Apocalipsis está de acuerdo al santuario. Déjame decirte rápidamente cómo está. Por ejemplo, tú recuerdas que el santuario, específicamente, olvídate del atrio. Nada más acuérdate de lo que es el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, y Apocalipsis está organizado de acuerdo al lugar santo y al lugar santísimo. En el lugar santo había tres muebles. Estaban, ¿te acuerdas? El candelero, a mano derecha entrando, y a mano izquierda estaba la mesa, y enfrente estaba el altar del incienso. Ok, esos tres muebles, vamos a decirlo, son los muebles introductorios de las primeras tres historias de la primera parte del libro Apocalipsis. La primera parte del libro Apocalipsis, del 1 al 11, está organizada de acuerdo al lugar santo y de acuerdo a los tres muebles que están en el lugar santo. Te cuenta la misma historia tres veces desde diferentes puntos de vista. Y los diferentes puntos de vista tienen que ver con los diferentes muebles del santuario. Por ejemplo, la historia de las siete iglesias, que es la primera historia. La segunda historia sería los siete sellos. Y la tercera historia sería las siete trompetas. Es la misma historia contada en diferente forma. Por ejemplo, las siete iglesias están organizadas de acuerdo a los candeleros. Tú vas a encontrar el candelero en el capítulo introductorio. Los sellos están organizados de acuerdo a la mesa de los panes de proposición, y para eso tendría que mostrárselos bíblicamente. Y la tercera historia, que es las trompetas, están organizadas de acuerdo al altar del incienso. Es decir, la primera parte del libro de Apocalipsis está organizada de acuerdo al lugar santo. Ahora, el mueble introductorio para la segunda parte del libro de Apocalipsis, del capítulo 12 al capítulo 22, es el arca del testimonio que se encuentra en el lugar santísimo. Eso quiere decir que la segunda parte del libro de Apocalipsis está organizada de acuerdo al lugar santísimo. Tú vas a encontrar el mueble introductorio al final del capítulo 11, donde se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca de Dios en su templo. Y obviamente es el mueble introductorio para la segunda parte del capítulo 12 hasta el capítulo 22. El capítulo 12, el capítulo 22 cuenta una historia que yo le he llamado, en forma personal, le he llamado la parábola de la mujer y el dragón, o la historia de la guerra entre la mujer y el dragón. A diferencia de las primeras tres historias que estaban organizadas de acuerdo al candelero, de acuerdo a la mesa de los panes de proposición y de acuerdo al altar del incienso, Esta segunda historia está organizada de acuerdo a lo que se encuentra en el arca del testimonio. ¿Te acuerdas que en el arca del testimonio había unas cosas guardadas adentro? Estaban, por ejemplo, el maná, que representa un pan especial, ¿verdad?, con el que Dios alimentó a su pueblo. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció, que representa el sacerdocio de todos los creyentes, y eso es lo que somos nosotros precisamente, y eso es lo que quiero presentarte esta mañana. Y también se encontraban las tablas de piedra que representan, obviamente, el pacto de Dios, los 10 mandamientos. Bueno, déjame decirte un poquito acerca de la segunda parte entonces del libro de Apocalipsis. Yo le llamo a esta historia la parábola de la mujer del dragón. Cuando tú lees el capítulo 12 vas a encontrar la guerra entre la serpiente antigua y la mujer, y la guerra del dragón, y que su hijo se ha arrebatado para eso es su trono. Ahí comienza la historia desde un punto de vista cósmico. Prácticamente es la historia de la controversia entre Cristo y Satanás, la historia de la redención allí en una misma historia. Desde el capítulo 11 se va... Perdón, capítulo 12 hasta el 22, se va contando la misma historia y se va por episodios. Y te presenta la organización del libro de Apocalipsis de una manera completamente distinta como lo había hecho anteriormente. Es por eso que al hablar del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que repito, el capítulo 14 sirve para tres cosas. Sirve para identificar al pueblo de Dios, sirve para decir cuál es su misión, y sirve para decir qué importante es el pueblo de Dios. Ahora, cuando tú lees el capítulo 14, no puedes sacar el capítulo 14 del capítulo 12, del capítulo 13, ni del capítulo 15, ni del capítulo 16, ni del capítulo 17. Es decir, tú tienes que entender el capítulo 14 en todo el contexto de la misma historia, que comienza en el 12 y termina hasta el 22. Por eso es que ustedes me van a ver de pronto yéndome a un capítulo, yéndome a otro, y espero que ustedes puedan comprenderlo. Esto es solamente una breve introducción acerca de lo que vamos a ver a continuación. Dios siempre ha tenido gente especial en tiempos especiales. Siempre. Siempre que se necesita alcanzar un objetivo, Dios levanta a alguien. Ustedes van a encontrar ese patrón en la Biblia. Siempre que se necesita algo, Dios levanta a alguien. Siempre que algo... alguna obra, alguna labor importante se necesita, Dios levanta a alguien, a un profeta, a una persona, su Espíritu Santo lo impulsa, lo empuja, y junto con esa persona se logran actos impresionantes. Dice Amós 3:7 que no hará nada el Señor Jehová sin que revele incluso los secretos a sus siervos los profetas. Cuando Dios necesite mandarnos un mensaje, dice, un varón entre tus hermanos levantaré y me voy a comunicar con él con visiones y sueños. Dios ha levantado a través de la historia personas en su pueblo para llevar adelante actos asombrosos. Cuando necesitaba, por ejemplo, sacar a su pueblo de Egipto, el Señor levantó a Moisés. Cuando el Señor necesitaba salvar al mundo de la hecatombe, que sería el diluvio, el Señor levantó a Noé y lo llamó y le puso una misión específica. Y le dijo específicamente lo que tenía que hacer. Y lo mismo ocurrió con Moisés. El Señor le dijo lo que tenía que hacer, cómo hacerlo. Y así te vas a encontrar, siempre que se necesita algo, Dios levanta a alguien especial. En una época especial, Dios levanta a alguien especial. Cuando el Señor veía que iba a venir una tremenda hambre sobre la tierra, el Señor tomó a José, aunque José no sabía que él lo estaban determinando para eso, y lo mandó a Egipto, y lo preparó, y lo involucró allá. Y José tal vez no vio la visión de Dios, porque tal vez no era el tiempo, hasta eso el Señor sabe los tiempos y los momentos. Él no pudo ver cuál era la visión de Dios, cuál era el propósito de Dios de llevarlo como esclavo a Egipto, hasta que se vio a sí mismo como el segundo después de Faraón. Entonces le cayó el 20, vamos a decirlo así, de lo que realmente Dios se había propuesto desde que lo vendieron como esclavo. Y les dijo a sus hermanos, no les pese el haberme vendido como esclavo, porque Dios para esta hora me ha traído aquí. Hasta ese momento fue que entonces José comprendió. Y lo mismo ocurrió con Esther. En un momento especial, en una época especial, Dios tenía una persona especial. Un hombre, una mujer, Dios siempre levanta a alguien. Y en el caso de Esther así fue. Tal vez Esther no había entendido nada. Estaba casada con el rey, no se había dado cuenta. Había escondido cuál era su origen. Hasta que se vio a sí misma como reina. Y viene la crisis entonces en la que el pueblo de Dios está amenazado. En ese momento, alguien le dice, tal vez para esta hora te han hecho llegar al trono. Y no era tal vez, para esta hora te han hecho llegar al trono. Y Dios esperaba, obviamente, que esa persona rindiera frutos para su honra y su gloria. Bueno, siempre que viene algo especial, Dios levanta a alguien. Eso es exactamente lo que está pasando en Apocalipsis 14. Tú y yo nos estamos acercando rápidamente a la mayor crisis de la historia. Evidencias de la crisis están por todas partes. Tú puedes ver la tierra desmoronándose a tu alrededor. Se están cayendo a pedazos. Los terremotos que están viniendo no son otra cosa más que muestras de que la tierra no va a aguantar mucho más. La tierra se está desmoronando a pedazos. Tú puedes ver la falta de alimentos, la crisis económica. Todo eso te revela que esto no va a durar mucho. Nos estamos acercando rápidamente a la última crisis de la historia. El libro de Apocalipsis revela esa época como una época, una crisis o una angustia cual nunca ha habido ni habrá después de esta. Para esa época especial y para esa época terrible que se viene, Dios está preparando un pueblo especial. Y es ahí donde surge la figura del pueblo de Dios en Apocalipsis 14. Déjame explicarte un poquito acerca de lo que estoy diciendo. Porque tú y yo, aunque no lo sientas, aunque no te has dado cuenta tal vez, tú y yo somos ese pueblo. Y mientras más rápido entendamos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos, más rápido vamos a cumplir con nuestra misión. Y la vamos a cumplir con mucho mejor determinación y eficacia. Bueno, mira lo que dice Éxodo 19:2 al 19:6. Ahí nos dice lo que Dios hizo con un pueblo que no estaba preparado, que estaba en tinieblas de la esclavitud, lo trajo y lo llevó. ¿A dónde lo llevó? ¿Cómo lo llevó? ¿Y para qué lo llevó? Dice ahí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pregunto, hermanos, ¿realmente Dios los subió sobre alas de águilas? No, eso es una figura que Apocalipsis va a tomar también para hablar del pueblo de Dios, que también va a tomar sobre alas de águila. Mira, vamos a ver. Dios los tomó. Eso de ser tomado sobre alas de águila es una figura de que fue rápidamente. Dios saca de pronto a alguien, ¡pum!, lo toma de un lugar específico y lo lleva rápidamente a otro lugar con un objetivo, sobre alas de águila. Dice ahí, y os he traído a mí. Dios toma a una persona sobre alas de águila, ¿para qué? Para acercarlos a sí mismos. Y lo dice ahí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos o mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? ¿Qué diferencia hay entre un tesoro y un tesoro especial? ¿Es lo mismo un tesoro a un tesoro especial? Pues no, si es especial es que es diferente, es distinto, es mejor, es algo distinto. Querido hermano, si yo te digo esta mañana que tú eres especial, ¿qué entiendes? ¿Que eres igual que todo el pueblo de Dios que ha existido siempre? Pareciera ser que muchos miembros de iglesia no les ha caído el 20 que son especiales. Y tú dirás, ¿qué tengo especial? Te voy a decir que tienes especial. Que has escuchado el mensaje en este año, en esta época. Si has tenido la capacidad de ver la luz del evangelio en esta época en la que estás viviendo, eres especial, porque esta es una época especial. Y Dios necesita personas especiales. No es lo mismo haber entendido o haber sido llamado por Dios en esta época que haber entendido y haber sido llamado por Dios en una época del pasado. No es lo mismo. Por eso eres diferente y por eso eres especial. Serán para mí especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis mi reino, ¿de qué? De sacerdotes y gente, ¿cómo? Santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes van a ser unas personas distintas, van a ser sacerdotes y van a ser gente santa. ¿Qué quiere decir ser santo? Bueno, pues evidentemente una persona apartada. Los adventistas a veces queremos ser iguales. No eres igual. No eres igual. No eres igual. Y al no ser igual, no vas a vivir igual. tienes que vivir diferente. Ahora déjame explicarte un poquito acerca de esto. Mira ese símbolo que el Señor presentó en el pasado. Porque ese símbolo es tomado en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, obviamente, presenta el momento en que el nacimiento de Cristo, obviamente, Jesús es arrebatado para Dios su trono. Te vas a 12:5, dice, y aquel hijo fue arrebatado para Dios su trono. Y el dragón que quería destruir a Cristo en cuanto naciera, hace entonces algo contra la mujer. Esta bestia que sale del mar hace guerra contra el pueblo de Dios. Eso es lo que presenta Apocalipsis 12. Presenta una época de crisis. Después de que Jesús se va al cielo, comenzó una persecución aquí en la tierra. Una persecución contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra las personas que son diferentes, contra las personas que han escuchado al Señor. Ha habido guerra, siempre ha vivido así. Mira lo que dice Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Persigue a la iglesia. Y le dice a la Biblia que avienta un río de agua de su boca para tratar de capturar a la mujer. Ahora, ¿qué quiere decir que aviente un río de agua de su boca? Las aguas siempre han representado personas, siempre han representado muchedumbres. Y un río representa personas en movimiento. Satanás siempre ha levantado, es montonero, siempre ha levantado personas contra el pueblo de Dios. Y cautiva a las personas y luego las inspira para perseguir al pueblo de Dios. Las llena de celo, las llena de ignorancia, y al mismo tiempo las llena de ira contra el pueblo de Dios y las avalancha. Hace una avalancha contra el pueblo de Dios para tratar de capturar y destruir al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se ve amenazado, Dios hace algo con ese grupo de personas que habían creído en Jesús. Con ese grupo de personas que habían tomado algo especial en su vida, ¿qué hace el Señor con ellos? ¿Cuál es la figura de Apocalipsis 12? La figura de Apocalipsis 12 es una referencia directa a lo que acabamos de leer allá en Éxodo. Mira lo que dice ahí. Y fueron dadas a la mujer, ¿qué cosa? Alas de grande águila. ¿Te acuerdas? El Señor tomó al pueblo de Israel sobre alas de águila. ¿Para qué los llevó? ¿Para llevarlos a dónde? Al desierto y llevarlo cerca de sí mismo. El desierto siempre ha sido el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo en forma apartada. Cuando el Señor quería que Jesús estuviera en mayor comunión con él, lo llevó al desierto. Lo mismo ocurrió con Juan Bautista y lo mismo ocurrió con Elías. Y siempre que el Señor ha requerido que la gente esté cerca de él, los tiene que llevar en soledad para que esas personas solas se puedan encontrar con el Señor y puedan hacer un pacto y puedan abandonar todo lo que está en la tierra y entender ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? ¿A dónde van? Estamos tan a prisa, porque nos ha tocado vivir en esa época, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 12, nos ha tocado una época en la que muchos corren de aquí para allá y andamos a gran velocidad y no tenemos tiempo de detenernos para darnos cuenta quiénes somos, a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí. Bueno, y fueron dadas a la mujer alas de grande águila, ahí está, para que de la presencia de la serpiente volase, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué nos lleva el Señor al desierto? Para que nos encontremos con Él. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis 12? Que el Señor, después de esa persecución, va a tomar a un grupo del pueblo de Dios, así como lo hizo con un grupo de personas en la antigüedad en Éxodo, que tomó un grupo de personas de Egipto y los sacó y los llevó al desierto. ¿Para qué? Para que fueran gente santa y sacerdotes. Y lo mismo está ocurriendo aquí. El Señor está tomando un grupo de personas en medio de la persecución, los toma, les da alas de águila y los lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser un grupo de personas de gente santa y un reino de sacerdotes. Mira lo que dice ahí. A su lugar donde será mantenida por un tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Y si entendemos esto proféticamente, vamos a saber que es el fin de los 1260 años. A ver, vamos a entender esto. Eso quiere decir que entre 1798 y 1800, cuando terminan los 1260 años aproximadamente, esa es la época en la que el Señor toma a un grupo de personas sobre alas de águila y las lleva al desierto. ¿Para qué? Para conformar a un grupo de gente santa y un reino de sacerdotes. Obviamente para eso tendrían que haber entendido los 1260 años, pero eso se las debo. Se las puedo explicar posteriormente, pero esto como es una especie de clase avanzada, espero que muchos de ustedes ya hayan entendido la forma en la que aplicamos los 1260 años, comenzando en el 538 y terminando en 1798. Lo que quiero que entiendan aquí es que esa es la época en la que el pueblo de Dios surge. Y dice Apocalipsis, entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra los que quedaron de la descendencia de ella y da una identificación de ellos. Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pausa, pausa. ¿Te acuerdas lo que vimos allá en Éxodo? En Éxodo decía que al pueblo de Dios lo tomó de Egipto, lo llevó sobre alas de águila, lo llevó al desierto para que fueran gente santa y un reino de sacerdotes, y les dijo, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, mis mandamientos, y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí, es para que veas que es la misma figura. La figura de Apocalipsis es mostrarte la visión de Dios, la visión que Dios tuvo en el pasado para su pueblo Israel, ahora la tiene en el presente para un Israel diferente. Tal vez no te habías dado cuenta que tú y yo somos el Israel diferente. No somos descendientes sanguíneos de Abraham, pero somos descendientes espirituales de Abraham. Tal vez no tenemos la sangre de Jacob corriendo por nuestras venas, pero tenemos la misma fe y la misma esperanza de Jacob. Y por lo tanto somos hijos de Jacob. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿sabes tú que Dios puede levantarle a hijos a Abraham de las piedras si es necesario? Pues eso es lo que está ocurriendo en el tiempo del fin. El Señor le ha levantado hijos a Abraham de las piedras. ¿Para qué? Para cumplir con su sueño, con la visión que él tiene del Israel. Un pueblo que va a obedecer sus mandamientos, un pueblo que va a ser gente santa y que va a cumplir con la misión del sacerdocio en el tiempo del fin. Ahora, ¿quiénes son ese grupo de personas? Cuando tú te vas a Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 lo que hace es mostrarte a los elementos del mal. Esa es la forma en la que está organizada. Yo no lo organicé Apocalipsis, así lo organizó Dios. Y tiene sus razones. Apocalipsis 13 te presenta los elementos del mal. Te presenta al dragón, lo que le llamamos la triple alianza. El dragón que es el paganismo, que es Satanás mismo. Te presenta a la primer bestia, que la hemos identificado ampliamente. Y a la segunda bestia, que lo hemos identificado con Estados Unidos o con el falso profeta. Ahí está el dragón, está la primer bestia y está el falso profeta. Todos forman Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 13 te muestra cuál es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es hacer que todo mundo se ponga una marca. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. ¿Y cuál es la famosa marca? Dime el número. Famoso 666. Y tú lees todo Apocalipsis 13 y vas a ver a Satanás, al dragón y a la segunda bestia especialmente, tratando de que todo mundo se ponga una marca. El 666. La pregunta es si va a tener éxito. Entonces surge Apocalipsis 14. De eso es lo que te estoy hablando ahora. Apocalipsis 14 te dice por qué Satanás no va a tener éxito. Porque va a haber un grupo de personas que no se van a poner la marca, pase lo que pase. No matter what. En vez de traer la marca de la bestia, tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Mira, vamos a leerlo. Vete a Apocalipsis 14. Así comienza. Y miré, y aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él estaban, ¿quiénes? Los 144,000, que a diferencia de todos los demás seres humanos, en vez de tener la marca de la bestia, ¿qué tienen? El nombre de su padre escrito en sus frentes. Ahí está el pueblo de Dios. Ahora sí te puedo decir con toda tranquilidad, esos 144,000 representan al pueblo adventista, la gente santa, el linaje de sacerdotes del que estamos hablando, la gente que guarda los mandamientos de Dios, porque a fin de cuentas, ¿qué cosa es el sello de Dios? El sábado, son guardadores del sábado, ahí están, ese es el pueblo de Dios, mira quiénes somos. El grupo de personas que surge allá entre 1800 en adelante, ese grupo de personas que acepta al Señor, que guarda los mandamientos, que entiende Daniel, que tiene profecía, es un pueblo especial, es un grupo que tiene una misión específica. De eso se trata Apocalipsis 14. Primero está el pueblo de Dios, que habla acerca de los 144,000. Si alguien quiere saber lo que son los 144,000, bueno, pues vayan en la tarde y escuchen el sermón de los 144,000 que está ahí en mi página, arturoquintero.org, comercialito aparte, ¿no? Ahí entren ustedes. Pero es gratis, entren y ahí está. El sermón de los 144,000. Está en video también, si quieren, ahí está en video también. Lo pueden ver. Y ahí pueden ver con lujo de detalles cómo se describe qué cosas son los 144,000. Por lo pronto, créanme por la fe, los 144,000 somos nosotros. Ni le busques, esos somos nosotros. Y después de eso, ¿qué ocurre? Entonces aparecen lo que nosotros conocemos con el nombre del mensaje de los tres ángeles. Y ahí viene 1 Pedro 2:9. ¿Quiénes somos? Lo que dice San Pedro. Vosotros sois un linaje, ¿qué cosa? escogido. Eso es lo que somos, un linaje escogido, un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El mensaje de los tres ángeles, hermanos, que comienza ahí en Apocalipsis 14, versículos del 6 en adelante, denota tiempo. ¿Qué dije que denota este mensaje? Tiempo. Cada ángel representa un periodo de tiempo. Yo sé que también el mensaje de los tres ángeles es el mensaje del sábado. Si alguien quiere entender el mensaje de los tres ángeles, también métase ahí, van a ver lo que es el mensaje de los tres ángeles. Es el sábado. Interesante. Los 144,000, el pueblo de Dios, el tiempo del fin. Los tres ángeles, el mensaje del sábado. Pero también se puede aplicar en tiempo. Cada ángel representa un periodo específico de tiempo. Así lo vas a encontrar tú en primeros escritos. En primeros escritos vas a encontrar periodos de tiempo. El primer ángel, un periodo de tiempo. El segundo ángel, otro periodo de tiempo. El tercer ángel, otro periodo de tiempo. Y déjame decirte que en Apocalipsis, no nomás, en Apocalipsis 14, no nomás hay tres ángeles. Hay seis ángeles. Y es más, aún hay siete ángeles. Por eso te estoy diciendo que te voy a hablar en esta mañana acerca de los siete ángeles. Para empezar, los primeros tres ángeles comienzan, vamos a decir, el primer ángel comienza al final de 1798, al principio de 1800, cuando se acaban los 1260 años. Acuérdate que dice que a la mujer le fueron dadas alas de águila y fue llevada al desierto. Ahí tenía que surgir un pueblo en el desierto, un pueblo tenía que surgir en el despoblado, un pueblo que el Señor iba a llamar con el objetivo de ser una gente santa, un linaje escogido, un pueblo elegido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí debe surgir un pueblo especial, alguien que es tomado de la esclavitud de Egipto y llevado al desierto para que sean especiales. Y surge un hombre que se llama Guillermo Miller, que él no sabía, tal vez cuando surgió, quién era él. Era un campesino. Tal vez tú te sientes común y corriente. Dices, bueno, pastor, me siento común, pero corriente no, ¿verdad? Me siento común. Tal vez te sientes así porque no tienes dinero, porque no tienes éxito, como se le llama humanamente al éxito. Pero te lo digo una vez más, tú no eres cualquiera, tú eres especial. ¿Por qué? Porque solamente las personas especiales son capaces de entender lo que tú has entendido y de ver lo que tú has podido ver. Y como persona especial, Dios espera algo de ti. Ahora déjame ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, Guillermo Miller no sabía que él era especial. Déjame decirte que antes que él hubo tres o cuatro personas que entendieron, Daniel. La verdad, muchos habían tratado de entender Daniel, pero como no era el tiempo, no lo habían entendido. Hubo otros que lo entendieron, como Manuel Lacunza, ese sí fue el primerito. Manuel Lacunza fue el primerito en entender Daniel. Y Manuel Lacunza intentó hacer algo con el conocimiento que Dios le dio. Escribió un libro que se llamaba La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Y lo publicó. Él era un jesuita chileno. Y allá en Chile, el tipo se puso a escribir acerca de las bestias y acerca de la venida de Cristo y todo eso escribió. Pero como él vivía en un país católico, apostólico romano, obviamente a los sacerdotes y curas y al clero no les gustó lo que Manuel Lacunza estaba diciendo. Lo que ocurrió fue que tomaron a Manuel Lacunza, lo, decimos los mexicanos, lo refundieron, lo mandaron, lo exiliaron a un allá monasterio en los Andes para que no tuviera nada que ver, y tomaron entonces todos sus libros, fueron confiscados, aunque no todos, porque hasta el día de hoy podemos encontrar por ahí algunos, fueron confiscados para que la luz no saliera a flote. Lo mismo ocurrió con el obispo Wilson allá en Inglaterra, y bueno, otros antes que Guillermo Miller. Pero Guillermo Miller, por alguna razón, porque él era especial, por eso, en 1818 entendió el libro de Daniel. ¿Qué es lo que hacía especial a Guillermo Miller? Tenía ojos y boca y tenía un cuerpo igualito que el tuyo y el mío. No era más inteligente que nosotros, no era rico, no era estudiado, no era un gran teólogo. ¿Qué es lo que hacía especial a Guillermo Miller? ¿Sabes lo que le hacía especial? El mensaje. El mensaje que había entendido no era cualquier cosa. Pero Guillermo Miller no se había dado cuenta de lo especial que era por haber entendido ese mensaje. Pasaron 10 años. 10 años en los que el Espíritu Santo luchó con ese hombre que no se había entendido especial. Luchó con él y hasta el día de hoy hay libros que le llamamos cuál era la idea que resonaba en su mente así, pum, pum, como una campana que le decía, ve, dilo al mundo, compártelo, compártelo. Y el tipo, ay, no quería compartir lo que sabía. Como muchos adventistas de la Iglesia de Jordán, que tienen el evangelio, que tienen el conocimiento, que tienen todo lo que el Señor le quiere dar a un ser humano, pero qué difícil es compartirlo. Esa es la guerra de Satanás. Satanás viene, nos confunde, nos agarra, nos enreda y hace que no podamos compartir lo que sabemos. Bueno, Guillermo Miller finalmente se decidió y en 1828, estoy hablando 10 años después, el tipo hasta entonces comenzó a compartir el evangelio y empezó a predicar. Históricamente algo ocurrió aquí en Estados Unidos. Si tú te vas, cuando estudias para hacerte ciudadano, te dan un libro. Hay un periodo de la historia de este país que se llama el gran despertar religioso del siglo XIX. Bueno, ese gran despertar religioso, ¿cómo pudo ocurrir? Bueno, ocurrió debido a la predicación de los mileritas, o sea, Guillermo Miller. El tipo comenzó a predicar. Y era él, no, era el mensaje el que hacía la diferencia. Ese mensaje que él predicaba causó un fervor, una explosión. Miles de personas se convirtieron y empezaron a llegar. Claro, el mensaje era la venida de Cristo. Ahí tenemos entonces al primer ángel. El primer ángel de Apocalipsis 13, cuando tú te vas a Apocalipsis 14, te vas al versículo 7, dice, temed a Dios, el mensaje de este ángel. Tiene un objetivo. Este ángel que viene por el medio del cielo, que tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los que mueren en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, tiene un mensaje. Temed a Dios, dice el versículo 7, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él dice, ok, ese periodo de tiempo es todas las personas que están advirtiéndole a los seres humanos que el juicio está a punto de empezar. Claro que Guillermo Miller no estaba predicando precisamente el juicio, porque eso no lo había entendido. Él predicaba la venida de Cristo. Pero realmente lo que iba a venir, el evento que iba a venir, no era la venida de Cristo, sino ¿qué cosa? El juicio. Entonces ahí está el cumplimiento. El primer ángel se cumplió cuando ese grupo de personas predicaban que algo venía, algo viene, algo viene. No entendían bien lo que venía. ¿Hasta cuándo lo entendieron? Bueno, hasta que vino el chasco. Y también eso estaba predicho. El segundo ángel, entonces, comienza después del chasco. Y si tú te vas a Apocalipsis, capítulo 14, te dice ahí el segundo ángel, cuál es el mensaje del segundo ángel, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel, de acuerdo a lo que nos dice la hermana White, es los mileritas después del chasco. Comprenden la verdad relativa al santuario, comprenden la verdad acerca del sábado, y entonces dicen, ¿saben qué? Babilonia o la civilización en la cual estamos viviendo está caída. Ha hecho que todas las iglesias protestantes, cristianas, en vez de guardar el sábado, estemos guardando un día espurio, un día falso. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, el Señor le estaba dando luz a ese pueblo, le estaba dando luz. Son las personas tomadas sobre alas de águila, llevadas de la cautividad y llevadas al desierto. ¿Para qué? Para que recordaran su pacto, para que fueran un linaje especial, para que fueran gente santa y un reino de sacerdotes. Y Dios les estaba mostrando hacer cosas que ellos no mismos no habían entendido. Y entonces entendieron la verdad del sábado. Dijeron, ok, sí, la gente no está guardando el sábado. La gente está creyendo que cuando te mueres te vas al cielo. Fíjate las verdades que tenemos nosotros específicas que otros no tienen. Tenemos la doctrina del santuario. Que es hermosa la doctrina del santuario. ¿Quién más entiende el santuario? Pues ni los judíos, fíjate. Ni los judíos. Increíble, esa es una doctrina adventista totalmente. Tenemos La reforma pro salud, el mensaje de la salud. ¡Qué gran mensaje! Mira, ahí por ahí el otro día me mandaron un email que hablaba acerca de la ventaja adventista. Y eso que, más mal que bien, medio la guardamos. La gran mayoría de los adventistas no se meten en la reforma pro salud para nada. Pero qué diferente sería si nos metiéramos en la reforma pro salud, ¿eh? Nuestra ventaja sería sobre mucho mayor. Esos estudios que se hicieron en California acerca de la ventaja adventista hablan acerca de los consejos sobre salud que recibimos hace 160 años atrás. Hace 160 años que tenemos esos consejos. Más que así medio mal, guardándolos más que mal, los adventistas vivimos casi entre 12 y 15 años más de edad que la gran mayoría de los seres humanos. Y luego presentan acerca de nuestro estilo de vida distinto. ¿Qué diferente sería nuestra vida si tuviéramos un estilo de vida diferente? Fíjate lo que Dios nos dio. Nos dio la reforma pro salud. No lo tienen otros pueblos. Ahora, desgraciadamente, ya lo agarraron los artistas, fíjate, los satánicos. Ya tomaron la reforma pro salud. Para que los satánicos vivan más. Y tú ves, los artistas no comen carne y son vegetarianos y tienen un estilo de vida y cuidan mucho su cuerpo. Y los adventistas, que lo tenemos 160 años atrás. Nada. Increíble. Pero bueno, no, ¿sabes por qué? Porque no nos hemos dado cuenta quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos. Por eso tomamos en poco lo que se nos da. ¿Qué otra cosa tenemos que no tienen los demás? ¡Tenemos el sábado! Ahora, queridos hermanos, ¿qué cosa es el sábado? El sábado nada más y nada menos es el día en que el Rey del Universo se detiene para estar en contacto con nosotros. ¿Qué otro pueblo tiene el regalo de encontrarse con el Creador todos los días? El sábado, perdón. Todos los días de sábado. ¿Qué otro pueblo tiene ese privilegio? Nosotros tenemos ese privilegio. Eso nos convierte a nosotros en personas especiales, con dones especiales. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos el espíritu de profecía? ¿Tenemos la capacidad de entender las profecías? Noten ustedes cómo tenemos doctrinas específicas que nadie más tiene. Y entonces el pueblo comienza a denunciar la caída de Babilonia. Y llega entonces el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, ese es el mensaje en el que estamos en este momento. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel es una advertencia. Si tú te vas a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12, vas a encontrar una advertencia. Dice, miren, si alguien adora a la bestia de su imagen, o toma la señal en su frente o en su mano, esa persona le va a pasar esto. O sea, es una advertencia acerca de lo que va a ocurrir. Si la gente sigue desobediente, si la gente no quiere guardar los mandamientos de Dios, si la gente no quiere volverse al Señor, ¿qué va a pasar? Van a ser destruidos. Y no solamente eso, van a ser atormentados con fuego y azufre, van a ser destruidos. Esa es la advertencia. El pueblo de Dios, estamos en este momento llevando adelante el mensaje del tercer ángel. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe la gracia. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, sigue el mensaje entonces del cuarto ángel, que no te voy a explicar todavía lo que es. Mira esta cita, lo que hermana White dice. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel. ¿Para? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad de los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. Pero ¿sabes qué? Más adelante dice la hermana White, pareciera ser que los miembros de iglesia no les ha caído el 20 de quiénes son. Yo te voy a contar mi experiencia personal. Durante mucho tiempo, yo me veía a mí mismo como otro más de los pastores. Así me veía. Adventista. Mis objetivos, fíjate, en la vida eran muy diferentes a los objetivos que tengo en este momento. Muy diferentes. Todo cambió desde el momento en el que me puse en soledad y inquietud a tratar de encontrarme con Dios para ponerme a soñar y decir, Señor, no quiero que sea mi sueño, quiero ver cuál es tu sueño. Porque aparentemente yo estoy jalando para un lado y me estoy estrellando en pared porque, según me estoy dando cuenta, ese no es el sueño que tú tienes. Yo tengo un sueño para mi vida y hay cosas que yo quiero hacer. Y deja de decirte que mi sueño no era malo, mi sueño era bueno. O sea, yo tenía sueños. Y no estoy hablando de los sueños que tenía antes de convertirme, porque los sueños que tenía antes de convertirme era ser futbolista. La verdad. Los que me ven ahora, pues todavía más o menos juego, ¿verdad? Pero me hubieran visto cuando tenía 16 años. Era otro boleto, ¿sabes? De verdad. Pero ¿sabes qué pasó? Surge entonces la figura de, ¿eres fiel al Señor o qué quieres hacer de tu vida? Entonces dije, bueno, pues me olvido mis sueños terrenos y vamos a entrar en los sueños del Señor. Y empecé a entrar en los sueños del Señor, un camino distinto, o sea, otra vida. Una vida diferente. Y dije, bueno, ahora tengo mis propios sueños y empecé a hacer mis sueños acerca de lo que yo quería que fuera el futuro. Dentro de la iglesia. Pero me di cuenta que tampoco era el sueño de Dios. Tampoco era el sueño de Dios. Porque yo luchaba para un lado y parecía que yo iba solito. Era como cuando tú vas con el Señor, está bien, ahora sí, me voy contigo. Pero de pronto vas con el Señor tomado de la mano. Y dices, Señor, por acá. Y el Señor dice, no, por otro lugar. Y tú corres para allá y te das cuenta que Dios se fue por otro lado. Él tiene otro lugar. Va para otro sitio. Yo me pregunto cómo se sentiría José, ¿no? Cuando el Señor lo tomó. De chiquillo él tenía sueños. Y el Señor lo tomó y lo llevó por un camino bien difícil. Por otro lugar. En mi experiencia personal así ha sido. Yo no sé cuál es el sueño de Dios para mí en este momento. No te puedo decir el futuro. Pero empiezo a ver cuál es el sueño de Dios. Fíjate, Él me trajo a este país. Yo no lo había entendido, pero Dios había preparado las cosas desde mucho tiempo atrás. Tal vez ustedes no saben, pero déjame contártelo rápidamente. Yo soy residente de este país desde que tengo 19 años. En todo ese tiempo, desde los 19 años hasta, no les puedo decir cuánto porque si no me van a sacar la edad, pasaron, vamos a decirlo así, 16, 17 años. Y en esos 16, 17 años, trabajé en México como pastor, con residencia de Estados Unidos. Y algunos de ustedes dirán, ¿qué estaba haciendo en México, pastor? Imagínense, yo trabajando en México, recibiendo un salario de México, haciendo la obra en México, con papeles de Estados Unidos. A este país yo no venía ni, ¿qué les puedo decir? Ni por el vuelto, o sea, venía de vez en cuando, si me invitaban y venía. Yo tenía papeles. Luego la cosa, cuando me casé con mi esposa, ella era ciudadana de este país. O sea, nunca como familia tuvimos que ir a pedir un pasaporte o una visa para pasar como familia. Nuestros hijos nacieron todos en este país. Y nosotros viviendo en México. Ciudadanos americanos viviendo en México. Y algunos te dicen, es que esa es la historia, te digo, es rara. Yo te digo, yo me doy cuenta ahora que Dios ya tenía todo preparado para que yo cayera en este país. Fueron las vueltas de la vida las que me trajeron a este país. Es otra historia larga, pero no te quiero contar más. Te quiero mostrar algo. Cosas fueron ocurriendo en mi vida. Grabaciones, CDs, discos que empezaron a llegar a mi vida. Me fueron conformando una idea, hasta que un día surge una idea, ¿no? Algo que yo tienes que hacer. Tú tienes que ir a Estados Unidos y tienes que hacer esto, tienes que hacer. Yo no sabía si se iba a lograr o no. Yo me vine aquí a Estados Unidos a empezar un ministerio, la verdad. Corté todo lo que tenía en México. Dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Y Dios puso las cosas, porque mira, si no hubieran ocurrido las cosas como ocurrieron, yo seguiría en México. Así te digo, o sea, Dios tiene su sueño y a veces uno no las quiere seguir. Si no hubieran ocurrido las cosas como ocurrieron, yo habría seguido en México, la verdad. Pero ocurrieron una serie de cosas que me empujaron a llegar aquí a Estados Unidos. Y me vine decidido a establecer un ministerio de predicación. Comenzar a predicar por todas partes. Estuve 5 años en este país, predicando prácticamente en todas las iglesias que me invitaban. Eso es lo que yo le reclamo a ustedes, que en ese tiempo no me hicieron ninguna invitación aquí a la iglesia de Jordán. Dice, no sabía. Les digo, no, me invitaron, es más, aquí al valle vine varias veces, ¿verdad? Pero nunca aquí a la iglesia. Entonces yo andaba predicando, sí, y mira, algunos dirán, el pastor fue preparando, no, realmente las grabaciones esas me las hacían, y empecé a vivir de eso, y ganaba más que los pastores normales. Empezaba a vivir muy bien, o sea, vivir una vida bien, y dentro de lo que es el evangelio aquí. Surge lo que ya te he contado de venir aquí. Yo no sé por qué Dios me ha dado a mí cosas, conocimientos que muchos otros pastores no tienen. No estoy hablando de Biblia, estoy hablando de conocimientos que tienen que ver con electrónica, con cosas que tienen que ver con aparatos y cosas. No sé por qué, son los dones que Dios te da, las capacitaciones que Dios le da. Yo estoy seguro que lo mismo está ocurriendo con la iglesia, nada más que no nos hemos dado cuenta. Los miembros de iglesia que son adventistas, nada más porque eres adventista, tal vez no te has dado cuenta. Yo quiero que no pase lo mismo con nosotros. ¿Por qué no te pones a analizarte? Tal vez Dios también ya te dio los dones y las capacidades. Tú formas parte de un pueblo especial. En ese momento, fíjate, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a tratar de ver, figurar cuál era el plan de Dios. Y entonces entendí que lo que Dios quería de mí es que entrara en otro sistema. Mira, te voy a mostrar algo de lo que estoy haciendo. Tal vez no te has dado cuenta, algunos ya lo han visto. Esto que estás viendo aquí son estadísticas de internet. Decidí ponerme en internet. Dije, oye, internet. Cuando yo empecé no existía internet. Dije, voy a poner una página en internet. Y voy a poner una página en la que voy a tratar de compartir con todo el mundo todas las cosas que yo he hecho. Himnos, sermones, todo lo que sé, todo lo que conozco, te voy a poner allí. Y de alguna manera lo voy a presentar al resto de la tierra, ¿no? Entonces me metí. Dije, pues una página, ¿a quién le va a interesar, no? Y empecé a trabajar. La verdad, no, yo no pensaba que iba a tener impacto. Esto que estás viendo tú aquí son estadísticas. Esto fue tomada el día de ayer, si lo puedes ver ahí, lo que son las estadísticas hasta el día de ayer, de lo que es la página. De acuerdo a estas estadísticas, el día anterior habían entrado 129 personas a la página. 129 personas. Y hasta las 11 de la mañana del 2 de abril habían entrado 56 personas, perdón. ¿O cuántos son? 55, ya ni lo alcanzo a leer acá. 66, sí. 66 personas habían entrado a la página. Ahora, este mes, pues nomás son obviamente 192 porque nomás van dos días del mes, ¿verdad? Ahora, desde que tomé las estadísticas, que son aproximadamente 5 semanas, en 5 semanas han entrado a la página 9,035 personas. Déjame ponértelo de otra manera para que lo puedas ver mejor. Estos son 7 días. 7 días de cuántas personas entran a la página, son estadísticas. Ok, el porcentaje de personas diarias que entran a la página son 146 personas. 146 personas diariamente. ¿Cuántas personas hay aquí este día? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Como unas 150, 160? ¿Más o menos? Bueno, ese es mi auditorio todos los días en internet. Aquí los tengo ustedes el sábado, nada más. Pero estas personas los tengo todos los días en internet. Todos los días. 146 personas. Eso es lo que dice aquí. Algunos son visitores únicos que llegan por primera vez, otros que son la primera vez que llegan y otros son los que regresan. Estas personas que regresan, que son 36, son personas que se quedan más de una hora en la página diariamente. Eso quiere decir que esas 36 personas en un día normal, estamos hablando de 289 en la semana, esas 289 personas en 7 días se quedaron más de una hora. Eso quiere decir que fueron algún sermón y se quedaron oyendo el sermón hasta que se acabó. Ese es el auditorio. Y ustedes dirán, ¿y dónde está el auditorio, pastor? Bueno, déjame decirte dónde está el auditorio. Ese es el auditorio. Este fue ayer en la mañana. Ese fue el auditorio ayer en la mañana. Ayer, viernes, en la mañana. Estas son las personas que entraron en la mañana a la página. Si tú puedes ver, también hay colombianos, Eddie, mira, ahí está. Y ese no eres tú, porque tú estás acá, tú cuentas como de McAllen. Okay. Estos son, bueno, tú puedes ver de diferentes partes de la tierra, ¿no? Y este es el auditorio de ayer en la tarde. Esas son otras personas. Nota que aquí en España, por ejemplo, hay muchos en España y en la mañana no había nadie en España. ¿Ves? También dependiendo del lugar. Y este es el auditorio de ayer en la tarde. Todos los días, personas de todo el mundo están escuchando el mensaje a través de internet. Te mostraría lo que están ocurriendo. Me mandan cartas, consultas pastorales, de todo, o sea, cosas increíbles de teología, que quieren hacer preguntas y preguntas, y entonces de pronto mi esposa me dice, oye, esa gente ni te paga, o sea, tú eres pastor de la conferencia de Texas, o sea, ¿eso es qué? Y sabes que yo me he sentido tentado de decirle, ¿sabes qué? Pues sí, ¿verdad? ¿Eso es qué? Pero entonces vuelve a surgir lo mismo. Siento lo mismo que sintió alguna vez Guillermo Miller. O sea, es que hay algo adentro que te dice, tienes que atenderlos. Son muchos, son demasiados. Yo sé que muchos otros se van a levantar a hacer exactamente lo mismo. Yo entiendo qué es lo que Dios está tratando de hacer. Ahora veo, digo, bueno, eso es lo que Dios quería para mí. De alguna manera. Yo no sé cómo, pero así lo quería el Señor. Y a ustedes les doy un estatuto quieto el otro día cuando me dieron un donativo para que vieran cómo funciona la cosa. Es que así funciona el Señor. Cuando tú entiendes quién eres, qué estás haciendo y a dónde vas, empiezas a trabajar mejor porque ahora estás en el camino del Señor. Mira lo que dijo Ken Crockett. La visión de la iglesia, para hacer que la visión de la iglesia se vuelva realidad, se necesita, número uno, tener una visión del futuro juntos. ¿Ahora qué se refiere? ¿A que toda la iglesia? No. Se refiere a que nosotros tengamos la visión junto con Dios. ¿Qué es lo que Dios se propone? ¿A dónde nos quiere llevar? Y si nosotros somos capaces de ver hacia el futuro y ver cuál es la misión, cuál es el futuro que Dios tiene para nosotros, vamos a trabajar mejor. Vamos a utilizar mejor nuestros recursos para lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. No solamente eso, se requiere que haya supervisión del liderazgo, que el liderazgo esté en el mismo canal que Dios. Que sepa a dónde nos quiere llevar Dios. Que sepa qué es lo que Dios quiere de nosotros. Fíjate, esta iglesia debería hace mucho haber hecho que el Espíritu Santo se fuera derramado. Pero estamos en otro canal, en un canal distinto al que Dios está. Dios estaba tratando de que esta iglesia se consagrara y fuera gente santa, es lo que Él quería. No que fuéramos una iglesia como la iglesia bautista o la iglesia presbiteriana que tuviera lugares ahí de escuelas, hospitales, centros de beneficencia y que tuviera una organización y una escuela sabática y que actuáramos como una organización más. Eso no quería Dios. Lo que Dios quería es que nosotros fuéramos un movimiento de consagración, un movimiento de reforma. Mira las herramientas que Dios nos dio. Oye, la reforma por salud, ¿para qué sirve? Sirve para limpiar el recipiente. Sirve para hacerte fuerte. ¿Para qué nos dio la profecía? Nos la dio para que nosotros pudiésemos mostrarle a la gente lo que va a venir, claramente. ¿Para qué nos dio el sábado? Para consagrarnos. ¿Para qué nos dio los mandamientos? Para limpiarnos. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Pues que el Espíritu Santo viniera sobre un pueblo, un reino de sacerdotes, santidad a Jehová. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pudiera venir. Esa era nuestra misión. Y necesitamos obviamente la provisión de Dios. El problema es que no hemos soñado juntamente con Dios. A lo mejor el liderazgo ha fallado, no sé. Lo cierto es que no estamos donde debemos estar. ¿Por qué? No lo sé. Hemos fallado en reconocer quiénes somos. Y entonces Dios no nos puede usar. Miren lo que dice ahí. No perciben ni comprenden el tiempo del fin, ni dónde colocar los mensajes. El día de Dios se aproxima con pasos furtivos. En este tiempo, las pequeñeces de la vida no son sino una mota. Lo que atañe la eternidad es lo que es de mayor importancia. Y cuando te vas a Apocalipsis 14, 4, ves que se refiere ese cuarto ángel a la venida de Cristo. Y no es el cuarto, es el quinto. Y alguno dirá, pastor, ¿y dónde quedó el cuarto? Ahorita te hablo, ¿dónde quedó el cuarto? porque el cuarto es el que sigue después del tercer ángel y todavía no aparece en Apocalipsis 14. Ahí aparece un quinto ángel que dice: y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y una hoz aguda en su mano. Ahí está la venida de Cristo en Apocalipsis 14. Cristo está a punto de venir, ubícate. Nosotros estamos en este momento en el tercer ángel. Y luego aparece esta visión de que Cristo está a punto de venir. Y Apocalipsis 14, 15 dice: y otro ángel salió del templo. Este es el quinto ángel. El que te digo que todavía no lo puedo poner como el cuarto, sino como el quinto. Clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. ¿Esto qué es? Bueno, este es cuando ya se completa la obra. Se termina la predicación del evangelio, se tiene que meter la hoz, ya se llegó a la medida, ya hay un grupo de personas que tienen que ser salvadas. Nota el tiempo. El tercer ángel, hasta que se acabe la gracia prácticamente. Y aquí tenemos personas que ya se completa. Un grupo de personas entiende, un grupo de personas va y predica, un grupo de personas va y gana almas, y finalmente se completa la obra. Todos los que se van a salvar, se van a salvar. Eso está en el futuro, para ti y para mí. Este quinto ángel está en el futuro. Cuando eso ocurre, ¿qué sigue? Será predicado el evangelio del reino por testimonio de todas las naciones, y entonces ¿qué viene? Viene el fin. Entonces viene el sexto ángel. Y salió otro ángel del templo, ese es el sexto ángel, teniendo también una hoz aguda. Ha llegado el tiempo de la venganza. ¿Y qué dice este ángel? Y este otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz a los que tenían la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Fíjate la figura. Hay dos grupos de personas. Los que son representados por el trigo, los que son representados por las uvas. Los del trigo son los buenos. Es la hora de segar. Viene el Señor y ciega la tierra, y entonces toma el trigo y lo lleva al granero de Dios. Y las uvas son los malos. Esos son los que viene la vendimia. Quitan entonces las uvas, ¿y a dónde llevan las uvas? Las llevan al lagar. ¿Para qué? Para ser pisoteadas. Las dos representaciones del tiempo del fin, donde estamos viviendo. Entonces dice ahí el séptimo ángel: el mundo colma la copa de la ira de Dios y se acaba la gracia. Están las leyes dominicales en vigor, se llega a la segunda venida, los perdidos. Y entonces viene la crisis final, Apocalipsis 14, 19. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El séptimo ángel, obviamente, colma la copa de la ira de Dios el mundo, se acaba la gracia, vienen entonces las leyes dominicales. Y entonces viene Apocalipsis 16. ¿Qué cosas son Apocalipsis 16? Apocalipsis 16 es una explicación de las destrucciones masivas, las catástrofes que van a venir, las plagas. Y luego viene Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 es una explicación de lo que le va a pasar a la ramera. Y tú dices: pastor, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Porque hasta Apocalipsis 18 te explica con lujo de detalles lo que le va a pasar a los humanos, a la civilización humana. Pero antes de explicarte lo que le va a pasar a la civilización humana, aparece el cuarto ángel. ¿Te fijaste cuando te hablé acerca de los ángeles? Te puse el primero, segundo y tercero. Y luego me brinqué al quinto, al sexto y al séptimo. Y me faltó el cuarto. El cuarto ángel no está en Apocalipsis 14, está en Apocalipsis 18. Y cuando tú te vas a Apocalipsis 18, aparece el otro ángel. Mira lo que dice Apocalipsis 18. Vamos a leerlo. Después de estas cosas, dice el 18:1, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia. ¿Qué notas de diferencia en este ángel y los demás? ¿Qué tiene este ángel que no tienen los otros? Tiene poder. Tiene grande poder. ¿Y cuál es el resultado? La tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y entonces viene la caída de Babilonia. La hermana White dice que nosotros somos esos ángeles que van marcando los tiempos desde 1800. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Los que van marcando los tiempos. Los que van diciendo, ok, ahora sigue esto, ahora sigue esto, ahora sigue esto. Al igual que Elías. Cuando tú te vas a la historia de Elías, Elías le dijo al rey acá, fíjate lo que le dijo. Le dijo, vive Jehová, delante del cual estoy, que no va a haber ni lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. O sea, Elías es el que decía cuándo llovía y cuándo no iba a llover. Y por la palabra de Elías no llovió, y por la palabra de Elías volvió a llover. Queridos hermanos, el pueblo de Dios, somos los que vamos desatando estos ángeles. Somos los que vamos diciendo los tiempos. El cuarto ángel es el que es revestido de grande poder. Y ese poder da por resultado que la tierra queda iluminada con la gloria con la que el Señor reviste a este ángel. Ese es el futuro de esta iglesia. Y tú y yo somos parte de esta iglesia. Tú y yo somos parte de esta iglesia. Antes de que la tierra sea destruida por completo, Dios necesita que personas comunes como tú y como yo entendamos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois, bueno, le cambié, yo le puse nosotros, porque eso es lo que somos. Mas nosotros somos, ¿qué somos? Un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos gente santa. Somos un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 14 sí lo presenta. Apocalipsis 14 te dice, ok, ustedes son los 144,000 y tienen el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que es el sábado. Y tienen que predicarlo. Y cada cosa te va diciendo lo que va a ir ocurriendo. Y el tercer ángel le dice al mundo que el que se ponga la marca va a ser atormentado, va a ser perdido. Pero no logra nada. Se necesita un cuarto ángel. A diferencia de los otros tres, este cuarto ángel está revestido de grande poder. Eso somos nosotros. Dios quiere revestirnos de grande poder. ¿Para qué? Para que acabemos la obra. Para que la tierra quede iluminada con su gloria. Dios necesita personas como tú y como yo, que entiendan que son los 144,000, que tienen un mensaje, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del sábado, que tienen una herencia, que tienen elementos que nadie más tiene, que Dios espera de ustedes que sean un linaje escogido, que sean gente santa, que guarde los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que seamos revestidos con poder, para que la tierra quede iluminada con la gloria. ¿Para qué? Para que el quinto ángel pueda, vamos a decirlo así, echar entonces la orden, ha llegado el tiempo de cegar, y los siguientes ángeles vengan y uno ciegue el trigo para ser salvos y otro coseche entonces también las uvas para ser castigadas. Es el futuro. Un misionero estaba visitando a una familia en un rancho y la gente del rancho le estaba mostrando la granja y lo llevaron por ahí a ver los animales que tenían en la granja. Y de pronto el misionero le llamó la atención que en el gallinero, obviamente había muchas gallinas y gallos, había un ave que no parecía una gallina. Se acercó para ver a la extraña gallina que estaba por allí. Y se dio cuenta que no era una gallina. Era un águila. Un águila andaba entre las gallinas, caminando como gallina, comiendo como gallina y comiendo lo que las gallinas comen. Picoteaba en la tierra y sacudía la tierra con sus garras, porque tenía unas tremendas garras. Y con las garras más bien escarbaba, ¿no? Porque hacía unos tremendos agujeros. Esta gallina era mucho más grande que las otras gallinas y tenía un tremendo pico a diferencia de las otras gallinas, pero se comportaba igual, igual que las demás gallinas, igual. Y entonces el misionero le preguntó al granjero, dice, oye, ¿y esta águila? ¿Qué está haciendo aquí? Dice, mira, lo que pasa es que algún día que andaba por ahí, me encontré el nido y me la encontré que se había caído del nido. Una águila chiquita. Pensé que se iba a morir, así que la traje al gallinero y la crié junto con las gallinas y le di comer como las gallinas y todo. Mira, se formó una águila tremenda. Pero cree que es una gallina. Tal vez así nos ha pasado a ti y a mí. Creemos que no tenemos que hacer sino lo que hacen las demás iglesias. Venir a la iglesia, sentarse, escuchar un sermón, regresar a casa y seguir viviendo como siempre. Creemos que es nada más leer la lección, estudiar la Biblia, el año bíblico, al igual que todos los demás. Porque te sientes como si fueras una gallina. Igual que todos los demás. No te has dado cuenta que tú eres diferente. Que eres especial. Que eres un linaje escogido. Un linaje escogido para hacer algo distinto a los demás. Tú tienes el propósito colocado por Dios para levantarte como las águilas y volar, para que la tierra quede alumbrada con la gloria del Señor. Hay que dejar de vivir como una gallina. Así que el misionero le dijo, le compro la gallina. Y le dice, no es necesario que me la compre, se la regalo. Me hubiera gustado que en la historia el misionero comprara a la gallina, porque nosotros también hemos sido comprados por precio. Pero no, el hombre se la regaló, el misionero entró, tomó a la gallina, al águila, la sacó del gallinero y la llevó a un lugar aparte. Por eso dice la Biblia que el Señor nos dio alas de águila para llevarnos a un lugar aparte, al desierto, para que nos demos cuenta quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Así que este hombre dijo, mira, mientras estés aquí entre las gallinas no te vas a dar cuenta quién eres. Así que te tengo que llevar a otro lugar aparte. Sabes que Dios va a tener que permitir que esta iglesia entre en crisis para que se dé cuenta quién es. ¿Y sabes qué tomó este hombre? Toma la gallina y se la lleva aparte. Y trata de hacerla volar, la avienta, ¿no? Y la gallina, ¡pas!, azota en el suelo. Yo me imagino que la gallina, ¿verdad?, el águila decía, ¿y este por qué me atormenta? ¿Por qué me trata como los demás? ¿Qué no sabe que las gallinas no volamos? Las gallinas no, pero tú sí. Para eso te hizo Dios. Y entonces tomaba la gallina y dijo, la aventaba y cada vez más alto, ¿no? Y yo me imagino que la gallina, o sea, ¿me entienden? No es la gallina, el águila. Cada vez que azotaba más fuerte, volteaba y miraba al misionero como diciéndole, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué me matas así? Pero tranquilo. Y se parece que esta gallina no ha entendido. Así que entonces agarró al águila y empezó a subir un risco que se encontraba, un alto risco, lo más alto que pudo, y allá la llevó. ¿Sabes qué es lo que dice la hermana White que nos va a pasar a nosotros? Yo le llamo el gran evento. Dios, con todo el dolor de su corazón, va a tener que ponernos en crisis y en angustia. Y ese tiempo de angustia nos va a hacer caer en razón que nosotros no somos gallinas, somos águilas. Somos un linaje escogido. Un linaje escogido especial. Así que este señor se lleva a la gallina a lo más alto de la montaña, y a un risco. Y desde un precipicio agarra a la gallina y le dice, o entiendes quién eres o te ensartas, ¿verdad? ¿Y será que eso es lo que el Señor espera de nosotros? Va a tener que subirnos y dejarnos caer para que nuestro caer entonces entendamos quiénes somos y extendamos las alas por fin para que podamos volar. Así que la desde arriba agarró a la gallina. Yo imagino que el águila decía, me va a aventar, ¿verdad? Me va a dejar caer. Y sí, la aventó. La pobre águila, en su desesperación, extendió sus alas. Y de pronto, en su caída, se enderezó, hasta que de pronto se dio cuenta que podía volar. Comenzó a volar, comenzó a planear y se paró en un risco. Y allá en el risco miró al misionero y emprendió el vuelo para nunca más volver al gallinero. Nosotros no somos una iglesia común. Somos una iglesia especial, colocada con una misión especial. Y mientras no entendamos quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, no vamos a volar. Tú y yo somos una iglesia, un linaje escogido, un pueblo elegido por Dios, gente santa, real sacerdocio, pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y que la tierra sea iluminada con su gloria. Y para eso necesitamos ponernos en las manos de Cristo Jesús. Necesitamos encontrarnos con Él. La iglesia requiere que nos encontremos con el Señor en el desierto. Solamente así podemos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay que soñar. ¿Sabes cuál es el sueño de Dios para ti? Que la obra se termine, que seas revestido del poder espiritual. Por eso te dio la reforma pro salud, para que tu cuerpo esté limpio. Por eso te dio el mensaje del santuario. No nomás es un mensaje ahí para que te lo aprendas, no, es para que cause una reforma en tu vida. Te dio la profecía para que seas distinto. Te dio el sábado para que te encuentres con Él. El Señor quiere que tú seas santo. Él quiere que seas santo. Santo. ¿Para qué? Para que el mayor poder que alguna vez Dios le ha dado a un ser humano entre en ti, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el futuro? Él te ve haciendo una obra que nadie más ha podido hacer. Y te ve entrando por las puertas de la ciudad celestial. Y te ve visitando otros mundos. Y te ve construyendo casas. Y te ve plantando viñas y comiendo el fruto de ellos. Y te ve viniendo de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante del Señor Jesús. Eso es lo que Él ve. Eso es lo que Él ve para nosotros. Y mientras tú y yo no lo veamos también, vamos a permanecer en este mundo. ¿Será que el Señor tiene que tomarnos y llevarnos a un risco y ponernos en angustia? No es necesario. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor, Señor, aquí estoy? Si tú tienes un sueño para mí, ayúdame a verlo, de tal manera que yo pueda cooperar juntamente contigo y alcanzar lo que tú quieres que yo alcance. Si eso quieres, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a orar. Nuestro Dios, el libro de Revelaciones nos ha revelado quiénes somos. No podemos creer, Señor, que nosotros seamos distintos. Nos parece muy difícil. Ayúdanos a ver la visión del futuro. Abre nuestros oídos interiores, nuestros ojos, para poder verte y escucharte. Y poder entender que somos un pueblo especial, un linaje escogido para cumplir una misión específica. Aquí hay personas, Señor, yo no sé cuáles son las pruebas que van a tener, no sé cuál es la labor que tú quieres que ellos desempeñen en forma individual, pero tú lo sabes, Señor. Muéstrales, hazles entender, para que esta iglesia sea una iglesia especial, única, diferente. Sabemos que en el futuro, Señor, todas las cosas se van a cumplir, por las buenas o por las malas. Pero aquí estamos en esta mañana, levántanos, ponnos puestos de pie, para decirte que nosotros estamos dispuestos a que esto ocurra por las buenas en nuestras vidas. Tal vez la iglesia, Señor, entera no se consagre, pero hay algunos que sí están dispuestos a ser gente santa, a cumplir con el motivo por el cual están aquí. Por eso, Señor, aquí estamos. Úngenos con el poder del cielo. Transfórmanos, cámbianos, obra un milagro en nosotros y muéstranos el camino por el cual debemos seguirte. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.